prisa y olvidar el rostro de la que me quiso y nacer de nuevo sin creer en ella. Yo quiero darle mis penas al viento, vivir la brisa del mar. Yo quiero darle mis penas al viento, vivir la brisa del mar. Llevaba una dirección.